las victorias son buenas, Puerto Rico es un rival directo, empezaron el partido mejor que nosotros, bastante mejor que nosotros, pero a partir de un momento, el partido fue casi todo nuestro, empezamos 14-2 y a partir de ahí, bueno, ya vamos a estar 11 puntos arriba, con lo cual ahí hay un swing de 23 puntos, pero queda eso, ¿no? Queda el comienzo del partido y quedan los errores que hicimos y no haber podido cerrar el partido por más puntos de diferencia, que por ahí teníamos la posibilidad de hacerlo por cómo estábamos jugando, aunque en líneas generales es una gran victoria. Bien, un poco los números de cómo fue el partido. Me quedo con eso, que de 2-15 pasamos a estar más 13, 86-73. Y bueno, eso es un swing de 26 puntos. Yo había dicho 23, pero es un swing de 26 puntos en un periodo de 20 minutos, 25 minutos. Con lo cual eso es mucho. Así que estaba mirando eso un poco y el resto de las estadísticas. Creo que jugamos un buen partido. A mi gusto, empañado por pequeños errores muy solucionables, que son los que más bronca dan. Cuando viene un jugador y te gana porque es mejor, es insolucionable porque es mejor que vos. Pero con pequeños errores nosotros podríamos haber evitado ese 3-15, podríamos haber evitado que después de estar 13 arriba se nos pongan a 6, podríamos haber evitado cerrar el partido a 5 puntos y por ahí cerrar a 9, y quién sabe, ¿no? Ya sabemos cuánto valen esos puntos, ya sabemos de miles de historias de básquet average y de desempates. Pero bueno, la realidad es que tampoco hay que estar negativo porque fue un gran partido y a pesar de haber tenido esos errores pudimos ganar. Cerrando el partido bien, así que estoy contento. Dejamos a defender, dejamos de querer robar la pelota, dejamos de querer constantemente hacer el camino más fácil y empezamos a defender. Nos agachamos, nos pusimos fuertes, defendimos sin falta y le pasamos la posta a eso. Le dijimos que si nos querían ganar, que nos ganen jugando y no poniéndonos en la línea y no dándole cosas fáciles. Y bueno, ahí fue donde sacamos más ventaja, donde nosotros pudimos, donde la efectividad de ellos bajó, a partir de ahí pudimos correr, pudimos defender más, la moral cambió, el momento cambió y todo lo que eso conlleva, ¿no? La bola de nieve que se hace, empiezas a meter más tiros, ellos empiezan a agarrar más tiros y por eso fue, generan pasear como que generamos.